esta época del año donde ya la mayoría de nosotros estamos hastiados de levantarse el lunes otra vez sobre la ciudad. Y a uno le pesa la rutina. De nuevo, levantarse, planchar a último momento el guardapolvo de los chicos, afeitarse para ir a laburar. Cansado. Y la historia de hoy es eso. Es más o menos como aquella historia que contamos del encuentro Diálogo con la Muerte, que fue una de las primeras que estuvieron publicadas en el Facebook. Yo creo que esa fue la primera. Tiene más o menos la misma técnica, pero el tema es distinto, ¿no? Cuenta esta historia una mujer que dice: estoy tan cansada de trabajar y ver todos los días las mismas personas en mi camino. Pasar horas trabajando. Llego a mi casa, mi marido siempre del mismo modo, con la misma actitud, la misma comida para la cena. Entro al baño y enseguida él comienza a reclamar, que mirá la hora que llegás. Quiero descansar y ver mi novela un ratito, pero los chicos, como no he estado en buena parte del día, no me dejan porque quieren jugar conmigo, conversar. No entienden que estoy cansada, dice esta mujer. Mis padres también me irritan algunas veces, me enojan. Y entre el trabajo, mi marido, los hijos, los padres, el cuidado de la casa, realmente me vuelven loca. Quiero paz. La única cosa buena es dormir. Cuando cierro mis ojos siento un gran alivio. Me olvido de todo y de todos. Al dormir, la mujer se queda dormida. Hola, te vine a ayudar. ¿Quién sos? ¿Cómo te enteraste? Soy un ángel. Él dice que escuchó tus quejas y realmente me envía porque tenés razón. Pero eso no es posible. Para que vos estuvieras acá, yo debería estar exactamente. Lo estás. Ya no te va a preocupar más el ver siempre las mismas personas, ni aguantar a tu marido con sus reclamos y su actitud, ni tus hijos te van a irritar, ni vas a tener que escuchar los consejos de tus padres y no tendrás más que cuidar la casa. No, pero ¿qué va a pasar con todos? ¿Qué va a pasar con todos ellos? Con mi trabajo, con mi casa, no te preocupes. En el trabajo ya han contratado a otra persona para el lugar tuyo. Y ella ciertamente está muy feliz porque estaba sin trabajo. ¿Y mi marido y mis hijos? Bueno, mira, a tu marido se le dio una buena mujer que lo quiere bien, que lo quiere bien, que lo atiende bien, que lo respeta, lo admira por las cualidades que tiene, acepta sus virtudes y sus defectos y todos los reclamos que él pueda llegar a hacerle. Además de eso, ella se preocupa con los hijos tuyos, como si fuesen de ella. ¿Sabes por qué? Porque es de verdad, tiene una devoción muy grande por esos chicos, porque ella es estéril y nunca pudo tener hijos. La nueva mujer que acompaña a tu marido no podía tener hijos y quiere a los tuyos como de ella. Entonces, por más cansada que llegue el trabajo, dedica tiempo para jugar un ratito con ellos, y los chicos a veces quieren 2 minutos para hacer feliz a su marido también. Y todos están muy felices, así que bueno. Pero yo no quiero eso, dice la mujer. Yo no quiero eso, estaba ahí. Hablando con ese ángel, y el ángel le dice: lo siento mucho, ya la decisión ha sido tomada. Pero eso significa que mamá, jamás voy a volver a ver el rostro de mis hijos, no les voy a volver a besar, ni decirle que los amo. Que los amo, y a mi marido mostrarle cuán importantes son todos ellos en mi vida, ni poder tampoco darle un abrazo a mis papás. No quiero morir, no. Yo quiero vivir, envejecer junto a mi marido, hacer ese viaje que hace mucho lo planeamos, vestirme con aquella ropa que compré hace más de un año, llevar a mis hijos al paseo que siempre les prometí. No quiero morir todavía, pero era lo que vos querías, le dice el ángel, descansar. Vos querías descansar. Ahora ya tenés tu descanso eterno. Dormí para siempre. No, no quiero, por favor, no quiero. ¿Qué te pasa, amor? ¿Qué te pasa, amor? Y era su esposo que le estaba preguntando, ¿tuviste una pesadilla? Dice mi marido que estaba tratando de despertarme con paciencia, cariñosamente, y que yo estaba blanca, pálida. Sí, una pesadilla horrible. Paré la frase a la mitad, miré su rostro, un semblante preocupado, ahí junto a mí, y entonces sonriendo le dije, no, mi amor, no tuve una pesadilla, tuve un encuentro con ese Dios que nos adora, que acaba de darme una nueva oportunidad. Así que estas cosas, bueno, las escriben así para que el efecto sea golpeador. Por eso cuando uno está tan oprimido por la por esta situación de la del final de año y el cansancio y demás, lo importante es sacar fuerzas, esas fuerzas que te da el amor. Pues si realmente amas a la persona que tenés al lado y amas por lo que estás luchando y demás, así se puede terminar bien el año. Así se termina bien el año. Bueno, espero que les haya gustado. Amar y ser amado por alguien es lo que nos aproxima al buen final de año. ¿Saben?